Bueno, pues estamos con Roberto. Roberto Luis. Que vemos que pinta porque está su casa totalmente decorada. Bueno, la casa de su madre, que Zoila, que la tenemos aquí también. Totalmente decorada de cuadros muy, muy coloridos. ¿La razón por la que estés en, por la que estés en Zaragoza tiene algo que ver con los cuadros? ¿La razón por la cual estés en Zaragoza? No, absolutamente. Pero has aprovechado y... He aprovechado e incluso es la primera vez que pinto en Caballete. La pintura de Caballete, porque solo me he dedicado al mural, exclusivamente al mural. Hasta ahora aquí, que tengo dificultad, pues hago pintura de Caballete. Bueno, lo que estamos viendo son pues lienzos en Caballete y demás, pero tú lo que haces es murales para contar la historia de tu pueblo, que eres nicaragüense. Es que el muralismo nace, en realidad, contando la historia de los pueblos latinoamericanos. Nace con Orozco, en México, con Diego Rivera y con David Alfaro Sequeiros. Son los tres que inician todo lo que es la elaboración de murales para contar un poco la historia de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, y también abarca lo que es el momento histórico que se estaba viviendo, ¿no? La división de las dos grandes potencias, la ex Unión Soviética con los Estados Unidos, que hoy en día es el gran imperio que aglutina todo, los poderes en todos lados, y entonces a raíz de ahí inicia lo que es el hecho de transmitir, ¿no? Lo que es la historia a través del muralismo. A través del muralismo, y como decía, hablábamos hace poco, ¿no?, de Eduardo Galeano, pues Galeano resume el muralismo en una sola frase, ¿no?, que las paredes son la imprenta de los pobres, ¿no?, y es así como se definiría más bien el muralismo en sí. El muralismo, por lo general, debe de contar una historia. Debe de participar mucha gente, desde el que da la idea, desde el que te aporta las imágenes, desde que él te da la pared, porque la pared no es un negocio que como lo suelen hacer las grandes multinacionales, de decirte, pues haceme aquí un dame esta pared para rotularla y te pago tanto, ¿no? El muralismo no es una pared que se cede, ¿no?, a la persona que lo van a hacer, y pues debería estar un poco el consenso o la aprobación del sector, ¿no?, en este caso el barrio, el colegio, el centro de salud, los mercados, que es donde generalmente o por lo general se deberían de pintar murales, ¿no?, en los centros más concurridos de la población. Entonces, eso es lo interesante del muralismo y lo interesante del color, eso que resalta, ¿no? En mí hay algo que no se puede apartar nunca, y es el hecho de las herramientas, ¿no?, que se utilizaban en aquel entonces, las herramientas que se siguen utilizando, las herramientas de lucha, me refiero, ¿no?, porque la escuela de muralismo se abre en Nicaragua siguiendo este perfil, ¿no?, de los mexicanos de Rivera, Orozco y Sequeiros. En el 87 se funda la primera escuela. Luego en el 89, pues, da la casualidad que llega una pequeña brigada a Estelí, de la ciudad donde vivo yo, de Nicaragua, se llama Estelí, y a partir de ahí se enamoran un poco de la ciudad, pintando uno de los murales más emblemáticos y uno de los más queridos por la población de Estelí, ahí en Nicaragua, que está en la base de lo que es el Ejército Popular Sandinista, ¿no?, que en aquel entonces, claro, había un ejército que no era un ejército represor, ¿no?, era un ejército que se había formado después de sacar una dictadura, y se forma precisamente para proteger, ¿no?, a la población civil de los ataques de la CIA, ¿no?, porque la CIA, pues 10 años, como sabemos, estuvo aportando elementos para acabar con la infraestructura de Nicaragua y también tratar de confundir a la mayoría de la población a nivel mundial, no solo a nivel local, sino que a nivel mundial. Entonces, ahí esta gente se queda, esta brigada, y van formando los pequeños talleres de muralismo, que es donde nace una de las escuelas más interesantes y más importantes a nivel político e histórico también, ¿no? Porque lo bonito de esto es que iniciamos con una escuela donde se nos cuenta la historia, y a través de ese cuento de la historia, de esa efeméride, pues nosotros íbamos recreando, ¿no?, lo que para nosotros significaba esa historia, ¿no? Ya sea, si me contaban algo de interesante, porque se inició con la trilogía de Eduardo Galeano, recuerdo, ¿no?, a contar esos cuentos pequeños de la creación, del universo y todo esto, y nosotros cada quien tenía que ir ilustrando, ¿no? Sin ningún maestro que te dijera esto se hace así, o esto, la figura humana no es de este color, o la figura humana no tiene estas dimensiones, nada, íbamos aprendiendo como te daban la alternativa que tuvieras cinco colores, que es el rojo, el amarillo, el azul, más el blanco y el negro. Entonces a través de eso vos ibas a hacer una gama de colores y a través de ahí pues te ibas a desenvolver en tu creatividad. Entonces estos talleres eran más que todo era como para abrir un poco la creatividad, ¿no? del niño y la niña que llegaba en ese entonces. Y fue así como nacemos en el 89, y a partir de ahí la escuela política cultural, la escuela política cultural siguió su camino, y desde entonces pues ahorita tengo 33 años. En ese entonces tenía 16, primera vez en mi vida que agarraba un pincel o una brocha para aprender algo, y bueno, lo adapto a uno de los programas y uno de los proyectos más que hubieron en el tiempo de la revolución, ¿no? tratando el tema de la educación. Recuerdo de que los temas favoritos para nosotros era un poco el tema mexicano, ¿no? El tema de México, de la Revolución Mexicana, la Revolución Nicaragüense, lo que había acontecido en las ciudades. También se hablaba mucho de las leyendas, de las tradiciones. Entonces, a partir de ahí contábamos todo lo que podría ser, se nos contaba todo lo que era la historia. Pasamos a ser de estudiantes o aprendiz de la pintura y el dibujo, para pasar a ser facilitadores, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estos talleres que se ubicaron en los barrios periféricos de la ciudad, no buscaban una escuela formal, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Deseducar esa manera de educar tan radical que existe y tan, de mi gusto, anticuada, pues, en el sistema de educación que ha existido siempre, que es que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, ahí era otra filosofía que iban haciendo. Y como te digo, a partir de ahí recordamos que los productos que esta escuela tuvo es que sus facilitadores eran los propios estudiantes, los propios que estaban tratando de iniciarse en esta área. Y así comenzamos, así lo hicimos. Recuerdo que yo fui uno de los primeros facilitadores, después me siguieron mis compañeros, que hicimos lo que era la brigada Carlos Núñez Téllez, ¿no? Uno de los compañeros, uno de los comandantes de la revolución del frente, que murió en los 80 de una enfermedad. Entonces, iniciamos este tipo de labor formando la primera brigada de jóvenes, adolescentes, para tratar de identificarnos, ¿no? con el tema político en el cual vivíamos. Y a partir de ahí, cada quien fue haciendo su carrera y su historia dentro del... ¿Y a día de hoy sigue la escuela muralista? Al día de hoy sigue. El problema de esto es que la gente que se concientizó en aquel momento, en aquel entonces, me refiero a la brigada de Carlos Núñez Téllez, esa gente se apartó un poco porque esta escuela se volvió un poco más grande, y al volverse más grande, pues comenzaron a meterse lo que son las grandes agencias del negocio de la niñez, ¿no? Como es el Children, Red Barna y todo este tipo de cosas, a decir te apoyamos, y claro, comenzaron a apoyar la escuela, porque la escuela pues se financiaba de una manera menos corrupta, ¿no? En el sentido de estar pidiendo, haciendo proyectos y esto. A raíz de que se comienza a oficializar una escuela con objetivos, con proyectos y esto, pues a raíz de ahí se comienza a matar lo que es el eje político de la escuela de muralismo. Entonces pasa a ser de escuela de muralismo a una fundación que se llama Funarte, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos salimos y cada quien decidió hacer su carrera, ya sea si seguís con lo que naciste dentro de los talleres, si lo seguíamos, como en mi momento lo seguía haciendo yo, como otros compañeros que lo siguen haciendo, que también tenemos lo que es la brigada David Alfaro Siqueiros, el cual estaba hace 5 años en Nicaragua y salí de ahí mismo, ¿no? Para buscar otros temas en que trabajar, ¿no? Siempre ligados a lo que era el muralismo. Entonces, a nosotros nos daba un poco de rabia el hecho de que te viniera una de estas agencias de entre comillas, ¿no?, que trabajan por la niñez y llegaban y te decían, bueno, ahora queremos que ya no hablen de la historia, ahora queremos que hablen de los derechos, pero de otra manera, ¿no? Ahora queremos que hablen de esto, del medio ambiente, pero no de decir los recursos se los están robando y se los han robado desde 500 años, sino decir que el medio ambiente, o sea, cambiaste todo lo que era lo que nosotros habíamos soñado y habíamos iniciado y habíamos hecho. Entonces, pues no nos quedó más alternativa que buscar nuestros propios medios y nuestro propio camino. ¿Y allá en tu ciudad y en otras de Nicaragua se respetan los murales de los muralistas, perviven, con el paso de los años se defienden? Es interesante porque a mediados de los 90, cuando gana un gobierno de la derecha, que no gane las elecciones obviamente, ¿no?, es impuesta una persona, que es Violeta Barrios de Chamorro, impuesta por parte de Estados Unidos, porque la mayoría de las boletas ni siquiera se contaron. Entonces se impone una persona, se pone un títere ahí, y a partir de ahí también queda como alcalde el conocido Arnoldo Alemán, ¿no?, que era el líder político de la derecha, del Partido Liberal. Y a partir de ese entonces, de que este hombre llega a la alcaldía de Managua, comienza a borrar todos los murales históricos, para lo cual se le llamó, recuerdo que era muy divertido porque en todos los diarios y todo salía como el muralicidio, ¿no?, una palabra nueva que se creó ahí porque era eso, era asesinar los murales, y también lo hacían callado, ¿no?, porque como te decía inicialmente, los murales tienen que ser un consenso de la población, ¿no?, tiene que ser una historia del barrio o del sector donde participa toda la gente. Pues claro, no lo podían hacer en el día, porque si se intentaban hacerlo en el día, pues algo les podía ocurrir, ¿no?, a esta gente. Eran contratadas de noche, eran mercenarios que eran contratados, pero en estos actos de borrar, ¿no?, la historia, ¿no?, como decía Galeano, es un peligro tener un mural dentro de una ciudad, porque es nuestra forma de alfabetizar, ¿no?, es una forma de alfabetizar al pueblo, es una forma de denunciar lo que está pasando. Y claro, esta persona inició un ataque feroz contra los murales, y todas las escuelas que estaban pintadas de murales, los centros de salud, todo eso que se hizo en los 80, lo borró todito, al punto de que las escuelas se pintaron de azul y blanco, una franja de azul y blanco que representa la bandera de Nicaragua, ¿no? Entonces, claro, al dar esa ley, se borraron todititos los murales que había donde yo aprendí a hacer murales, porque eran las escuelas, nos daban las escuelas públicas para hacer murales. Pues a partir de los 90, 91, 92, todo eso se fue. Pero, como te digo, en Estelí prevaleció una escuela muy fuerte, y más sin embargo, aunque se borraron todos los murales de los sitios públicos, se ha logrado de que la gente, pues, cambiar un poco, ¿no? Si no me dejan hacer un mural en un sitio público, que debería de pintar un mural, pues entonces me voy al barrio y hago un mural en una casa, ¿no? Entonces, claro, se comenzó esa dinámica, y hoy en día Estelí, la ciudad donde vengo yo, es la ciudad de los murales, ¿no? Está considerada como la ciudad de los murales. Ganó un Guinness Record del mural más largo del mundo hace 2 o 3 años por ahí, y fue muy interesante, pues es muy interesante la historia que se sigue del muralismo ahí en la ciudad. Y aquí en Zaragoza, ¿no has dejado, es tu profesión ahí en Nicaragua, la gente se dedica a hacer murales profesionalmente? Si partir de la historia del muralismo, no, es otra cosa, ¿no? Es un arte y una aportación es a la lucha. Es un arte y una aportación a la lucha y una aportación a la comunidad, a la sociedad, o lo que quieras llamarla, ¿no? Pero si lo buscas como medio de supervivencia, te va a pasar lo mismo que los pasó a los talleres de muralismo. Claro, todo se cambia, ¿no? Entonces ya, en vez de pintar lo que deberías de pintar, te obligan a pintar otra cosa, ¿no? Entonces es en lo que no hemos querido caer. Yo, por mi parte, estando en Nicaragua, hace 5 años decidí, estando en el colectivo de muralistas de Alfaro Sequeiro, decidí salir de Nicaragua, me fui hacia Chiapas. Después de Chiapas me pasé a Guatemala, pasé a trabajar con Compa de Indimedia en la instalación de radios comunitarias, lo que son aquí radios libres, y comenzamos a agregar una área nueva, ¿no?, y era escuela de muralismo como medio de comunicación en las comunidades. Algo interesante porque habían, como te digo, yo mi primer pincel lo agarré a los 16 años, después encontré gente que a mi misma edad no había agarrado un pincel, ¿no?, y que el temor a sentarte delante de un papel de unas dimensiones de un metro ochenta, por decirte así, ¿qué voy a hacer? Si lo normal es que haga una cosita así dentro de una dimensión gigantesca, ¿no? Para mí, pero a través de las clases se va creando, ¿no? un entorno diferente para las comunidades. Y sí estuve en diferentes comunidades, pintamos murales, pinté mural yo, pintaban mural los chavalos, yo como facilitador, ellos como protagonista de la obra, y en eso estábamos cuando, no, incluso cuando se ponía una radio comunitaria de estas, recuerdo que a la par, como te digo, hacíamos un taller de niños y niñas, como para dar a entender de que tanto el muralismo como la radio o como cualquier otro medio de comunicación, eso es otro medio de comunicación, ¿no? Aquí me enredé un poco. Decir que el muralismo es una herramienta más, ¿no? que nos puede servir para ir desenmascarando toda la trama de perversidad que hay en el sistema. Entonces, esto se acompañaba, ¿no? Y se pudo complementar porque con los compañeros que se hacía era una de las cosas más, una cosa más añadida a un trabajo que se venía haciendo desde hace tiempo. Y sí, trabajamos en radio, trabajamos en muralismo y lamentablemente pues tuve que dejarlo porque por situaciones personales, pero incluso se ha creado una escuela muy importante dentro de uno de los lugares más militarizados de Guatemala, ¿no? Donde hubieron muchas masacres y se ha instalado no solo radios, sino que también se ha abierto una escuela popular. Que es uno de los logros más importantes en los que he participado. Pues se abrieron dos escuelas con la metodología de Paulo Freire, ¿no? Que es una escuela más participativa, una escuela diferente, donde se incorpora el muralismo como arte popular, una área nueva. Y eso es un logro porque no está dentro del sistema de educación formal, ¿no? Y aquí, Roberto, en Zaragoza, ¿has tenido oportunidad de pintar algún mural en algún espacio público? Pues sí, esto es interesante porque vengo de una situación muy difícil, he estado mucho rato hospitalizado y con muchos problemas. Pues una de las cosas que me he querido como insistir, ¿no? Como te digo, pasé del mural al caballete, que es una cosa muy fácil de hacer, pero del caballete al mural no es muy fácil, ¿no? Si pintas murales, pintas caballete, pero si pintas caballete y te pasas al mural, las dimensiones se pierden. Esa es una ventaja que tenía. Y he pasado a estar pintando cuadros de caballete. Pues en una de estas que iba al ambulatorio encontré una invitación a grafiteros y a hacer murales, ¿no? Para un concurso. Pues decidí participar solo para sondear un poco la creatividad y sondear un poco, ¿no? A ver qué tal iban los ánimos. Y pues las maestras aceptaron el mural, lo dieron por el boceto que presenté como ganador, pero las condiciones que se estaba amarrando el mural no eran condiciones de un... Ellas no lo estaban viendo como algo que quedara bonito en la pared, ¿no? Que estaban viendo algo que les protegiera la pared. Es decir, o sea, es que si hay una pared limpia, pues al siguiente día te amanece con pintada, ¿no? Entonces, ellos no querían una cosa bonita, ellos querían simplemente pintar la pared porque esto les iba a evitar a ellos que otro grafitero pasara y porque, entre comillas, hay códigos, ¿no? Que eso se dice, pero no lo confirmo yo. Entonces, claro, al ver el boceto dudaban un poco, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo y hacerlo. Ya cuando le dije de que el incitar a una actividad como esta no tenía un estímulo que se merecía, hicieron todo lo posible por tratar de garantizar los materiales, porque si vos ganabas, vos ponías los materiales, y eso, a ver, que no es un estímulo, me puede dar la pared, pero tampoco es que tenga los materiales, ¿no? Pero a partir de ahí, las maestras hicieron un esfuerzo muy interesante por sacarlo y llevarlo, y fue como una lección, no solo para mí, sino para el barrio, sino para ellas, porque a partir de ahí fue como un trabajo sociológico, ¿no? Donde no hubo quien del barrio no hiciera su comentario acerca del mural, ¿no? Ya sea para felicitarte, para decirte que está bien, para decirte que no va a durar mucho porque lo van a pintar encima, que existe gente que hace esta cosa. O sea, cosas así, que no hubo quien no vertiera su opinión. Y por otro lado, que las maestras después dijeron, no, nosotros lo que necesitamos aquí es haber hecho este mural dentro de la escuela. O sea, ya los objetivos los cambiaban completamente, ¿no? Al decir, preferimos que el mural quede adentro y que no quede afuera, pero claro, el mural ya lo había hecho afuera, ¿no? Entonces, están un poco así como un poco tristes, porque claro, de esa manera ellas ya el objetivo, y prácticamente todos los objetivos se les cambiaron, ¿no? Desde que presenté el boceto, a que ellas compraran materiales, a que alquilaran los condamios, a que pintaran ellos la base, un mundo del muralismo que ellos no manejaban, pues a la hora llegada se dieron cuenta de que estaban totalmente en una cosa interesante. ¿De qué colegio estamos hablando? Estamos hablando del colegio Lucien Briet. Lucien Briet, que... Sí, Lucien Briet. Sí que es... Picarra, ¿no? Sí, que está recién inaugurado. Y bueno, pues, como te digo, lo que ellos querían era otra cosa, ¿no? Proteger un poco la pared. Y pintado, por cierto, ¿has aprovechado para meter algo nicaragüense o sí? Algo así. No, he aprovechado, como te dije, era más o menos para esconder un poco la creatividad. Lo que he aprovechado un poco es para meter imágenes diversas, ¿no? Que los niños y niñas no solo son de un color dentro de un colegio, ¿no? Sino que hay una diversidad. Aparte de eso, logré un poco encajar de una manera que ni yo ni las maestras se lo esperaban, y es que el colegio es bilingüe. Al ser un colegio bilingüe, pues yo no sabía que era bilingüe, ni ellas lo habían puesto en esta convocatoria, y yo dentro del mural quería meter otra parte de la cultura de otro lado. Entonces, pinté dentro del mural a una niña que está pintando el Principito. Entonces, uno de los principales protagonistas del mural es el Principito, de este cuento francés. Todo, ya conocemos un poco la historia, ¿no? Pues resulta que el colegio bilingüe es francés y castellano. Entonces, claro, eso les emocionó mucho más, porque ellos no se lo esperaban, no lo habían puesto en ninguna de la convocatoria, decir que el colegio era francés y castellano. Entonces ahí fue donde se emocionaron más, porque claro, al ser un colegio francés, español o castellano, pues ellos obviamente dijeron, por este nos vamos, ¿no? Porque no representa más lo que somos, ¿no? Como colegio bilingüe y como colegio que tiene, como te digo, una diversidad de nacionalidades, ¿no? Y poder ver niños de diferentes lugares ahí, es interesante. ¿Y llevas idea de hacer más cosas aquí en Zaragoza o no te lo planteas? A ver, que la primera cosa que hice en Zaragoza fue una exposición. Cuando estuve en Barcelona, me pidieron una exposición y nos movimos, hicimos una exposición. Fue excelente, porque no creo que alguien en la primera noche de una exposición pues venda todos sus cuadros, ¿no? Y claro, este en plan de... Yo desconozco el mundo del valor del arte, porque como te digo, no vengo de una escuela que te enseña a sobrevivir de esto, ¿no? Vengo de otra cosa, ¿no? Entonces claro, aquí un poco yo me puse a pintar y las compañeras decidieron ponerle precio a los cuadros, porque yo era incapaz de ponerle un precio a un cuadro, ¿no? Y sigo incapaz de ponerle un precio a un cuadro. Quien lo hace es mi hermana, o quien lo hace es otra persona que no está en mi entorno, ¿no? Entonces, claro, esto me ayuda, pero a mí no, para mí es bastante difícil. Entonces, pues la primera exposición, como te digo, la hice aquí en Zaragoza. Luego hice otra en Los Monegros, que allí sí me fue bien, porque logré vender cuadros, pero me fue mal porque cuando pasé a hablar, pues no me di cuenta de que estaba frente a un público muy bastante conservador. Y bueno, creo que lo que dije no fue muy del agrado de la gente, porque yo hablaba un poco de la resistencia de los pueblos y de la corrupción de los gobiernos y la relación entre norte y sur, ¿no? Hablaba de estas cosas, ¿no? Y decía de que, por ejemplo, si vas a celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, no lo vas a presentar como un simple hecho de una comida y hablar de otras cosas que no vienen. Vamos a hablar de la problemática de la mujer rural dentro de Centroamérica, ¿no? Y claro, de eso se trataba, y yo iba a eso, pero me encontré con otra cosa, y a la hora de decir que no me parecía lo que había, y a decir cómo estaba la gente ya realmente, y cuánto equivalía, ¿no? El decir, el comparar un poco la condición de una persona del ámbito rural aquí con una persona ya del ámbito rural. Entonces, claro, eso no gustó mucho, y hay quien dijo, pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con todo esto, ¿no? Hay una falta de información dentro de la población, que cuando la das, la gente se obviamente se sorprende, ¿no? Entonces, pero también pues te echan, y a mí me echaron. Vamos a ver si se sorprende la audiencia de Radio Topo, y te vamos a ir a preguntar ya a Centroamérica. Dejamos un poco de lado lo que son los murales. Igual luego volvemos y aprovechamos pues para que nos contéis cómo está Nicaragua, ¿no? Actualmente, ¿no? Después de todo el proceso sandinista, si vuelve, si no vuelve, cuéntanos un poco así brevemente para la gente que nos escucha en Zaragoza, que cuál es tu perspectiva, ¿no? de cómo está tu país. Mi perspectiva es que esté quien esté en Nicaragua. Nicaragua es uno de los pueblos que es bastante aguerrido, no es un pueblo sumiso, es un pueblo que se levanta cuando tiene que levantarse, y más sin embargo, pues con todo el historial que tiene, nos hemos dado cuenta de que no nos van a dejar en paz, ¿no? No nos van a dejar en paz. La información que sale de Nicaragua es increíblemente... Yo he estado escuchando los medios de comunicación, tanto aquí como en otras partes, y es totalmente, o es falsa del todo, o hay mala intención en dar una información, o no se dice lo que realmente está pasando. Por ejemplo, hay una gran similitud entre Nicaragua y Guatemala, y las informaciones se cruzan muchísimo, ¿no? Yo que estuve en Guatemala, me di cuenta de que faltaba mucha información de Guatemala en Nicaragua, y que de Nicaragua hacia Guatemala no llegaba nada de información tampoco. Entonces, para mí los medios de comunicación es un arma fundamental, y es precisamente con el arma que nos tienen amarrados, ¿no? Entonces, para decirte que Nicaragua en este momento, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? A ver, si Estados Unidos ha estornudado ahorita, y ese estornudo está sacudiendo la comunidad europea y está sacudiendo la mayoría de los países del norte, ¿cómo estará un país del país más pobre de Latinoamérica, ¿no? Pero no es pobre porque, a ver, porque la gente no quiera ser pobre, ¿no? Es pobre porque lo han saqueado y lo siguen saqueando. Una de las empresas que está chupando como vampiro ahorita en Nicaragua es Unión Fenosa. Es una empresa española. Lamentablemente está arrasando con todo el bolsillo de la gente ahí. Si te pagan, si por ejemplo vos ganas 1.000 córdobas mensual, Unión Fenosa es capaz de cobrarte un recibo de 2.000 córdobas mensual. Entonces la gente se está quedando sin energía. No puede echar a estos ahorita llegó el gobierno del Frente Sandinista, y obviamente estos gobiernos con 20 años o 25 años de derecha no nos van a dejar que nosotros saquemos las empresas que ellos pusieron, ni nos van a dejar tampoco que se vuelva a hacer del ámbito público lo que antes era público. Las empresas privadas no lo van a soltar fácilmente. Ahí lamentablemente tendría que haber una forma de trabajo muy distinta. No sé si más radical, no lo sé. Lo que sí sé es que hay que procurar que salgan estas empresas, como es la cooperación española, que también se está adueñando de muchos recursos, como es, por ejemplo, la cooperación española tiene en su poder lo que son todas las pirámides y todos los centros arqueológicos de Guatemala. Y un guatemalteco, para poder entrar ahí, tiene que pagar. Y un guatemalteco que va a hacer sus ceremonias mayas, que es una herencia de sus antepasados, y son los legítimos herederos, los que chiven, los otros, son los auténticos herederos de esa cultura, para poder hacer un ritual maya, tienen que pasar por la puerta principal, pagar, para poder entrar y llegar a esas ruinas y hacer una ceremonia, ¿no? Entonces, esto es una paradoja que sí que da un poco de rabia, porque las cosas... Aquí no llega la información, ¿no? Y allá llega otro tipo de información. Entonces es lo que te digo. Si vos me decís cómo está la situación en Nicaragua, no voy a hablar de quién está al frente o quién está al frente. Voy a hablar de cuáles son los peligros de Nicaragua. El peligro de Nicaragua es que mientras sigan las empresas transnacionales, las empresas del norte, vamos a seguir comiendo absolutamente nada, ¿no? Va a ser muy normal. Y para la gente de aquí o la gente de cualquier país del norte, ver a un niño de 2-3 años peleándose con un tomate entre un perro y un cerdo, porque es así la realidad. No nos están dejando otra alternativa, ni nos están dejando ninguna posibilidad de salir adelante. Todos los recursos se los están llevando, están cortando todo lo que es selva para sembrar esta palma africana para la generación de combustible. El maíz, como nos damos cuenta, ha aumentado el valor por esto del combustible. Y claro, la gente ahí no tiene absolutamente recursos, ni siquiera hay subsidios, ¿no? dentro del área rural. Y claro, le dañas el medio ambiente, le quitas lo que son los granos tradicionales con lo que la gente y te meten Monsanto, te meten estos otros tradicionales, todos estos productos transgénicos. Y encima, como está el cambio climático, todo esto a quien afecta no es a la gente, a los países del norte ni a las empresas, es directamente a esa población que te digo que vas a ver a un niño peleándose entre un perro y un cerdo por un tomate. Pues, y una, es algo que no lo debemos de ver normal, porque a ver, eso es lo que duele, que estoy aquí, lo veo y lo veo como que la gente lo ve normal, ¿no? Y aún me duele más cuando lo veo en Nicaragua que se está volviendo como algo normal. No debe de ser normal, debe de ser algo que en lo cual nos tendremos que enfrentar y algún día, y eso lo tenemos que hacer. ¿Y se está articulando actualmente o en qué situación están los movimientos sociales que lucharían contra ese nihilismo, ¿no? Esa sumisión ante el sistema, ¿no? Capitalista. Esto es interesante. Yo tenía un debate hace poco con unos compañeros y me decían algo que me llevó a comprender muchas cosas, ¿no? Dentro de los movimientos sociales, sí estuve sumergido dentro de los movimientos sociales, en los grandes movimientos que se hacían a nivel centroamericano, y recuerdo que tuvimos muchos encuentros, ¿no? Tanto en Guatemala, en El Salvador, como Honduras y Nicaragua. Estos encuentros están casi permanentemente siguiéndolo en las universidades. Y la gente que estudia antropología, la gente que estudia sociología, la gente que tiene que ver un poco con el ámbito social, pues está dentro de todo esto. Pero también nos damos cuenta, a través de un debate, como digo, que he tenido, que las universidades y la gente preparada, ¿no? Que debería estar en el terreno, le está siguiendo el juego al sistema, ¿no? Entonces, le sigue el juego al sistema, convoca a los movimientos sociales, hacemos movilizaciones, pero no hay un trabajo de seguimiento a lo que la gente pide, a lo que la gente dice. Si la gente dice de Centroamérica decidiera, porque la gente de los movimientos sociales y la gente de izquierda o ya sea de cualquier partido desea que salgan las transnacionales, como es, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Unión Fenosa, porque está a nivel centroamericano y corresponde a lo que es el Plan Puebla-Panamá, que en su momento se luchó y no se pudo detener, ¿no? Entonces, pero si la gente realmente dijera y dijera, vamos a echar a Unión Fenosa, no importan los medios, la gente lo hiciera. Pero los que te aconsejan, los que llevan los movimientos sociales, cuando haya grandes aglutinamiento de personas, los que están a cargo por lo general son gente de las universidades, que nada tienen que ver con la gente que está ahí, con el campesino, con la gente del barrio, no tienen nada que ver, son dos mundos aparte. Entonces aquel, no sé si defiende sus intereses, pero que no está defendiendo los intereses de los movimientos sociales. Entonces puedes aglutinarlos, ¿no? Puedes aglutinar a Nicaragua, a El Salvador, a Honduras y Guatemala, los puedes poner en un solo lugar, pero más sin embargo, de ahí te aseguro que se paran dos, tres, cuatro catedráticos de las universidades, te agarran toda esa información, te la procesa, te envían a tu casa o donde sea, te envían las memorias de todo ese encuentro, pero más sin embargo, no se cumple lo que se dice. Pero es porque hay otros intereses, entonces se le está siguiendo el juego al sistema y eso es lo que más duele, ¿no? Desde mi punto de vista hay una traición hacia los movimientos sociales, no los movimientos sociales en sí que salen de los barrios, ¿no? Sino de la gente que dirige los movimientos sociales, porque claro, alguien tiene que buscar el financiamiento. Y es interesante porque vas a ahorrar una actividad y vas a buscar un financiamiento de 200.000 euros, por decir algo, ¿no? Para hacer una movilización. Pero esto se lo venís y se lo pedís a una transnacional. O sea, no tiene sentido. La transnacional te sigue el juego. La transnacional te dice, sí, te voy a dar la oportunidad de que hagamos de ver de que ustedes me critican, ¿no? Pero es que, o sea, yo lo siento así, ¿no? Lamentablemente lo siento así, porque es como si la transnacional me dijera, bueno, yo me sigo haciendo más, pero te voy a dar un poquito para que trates de movilizarte y hacer algo, ¿no? O sea, yo creo que hay un ejemplo muy grande con la Expo Zaragoza. No lo sé, Me estaba pensando. pero aquí hay un ejemplo muy grande Sí. de que la gente llama a traidor a aquel que se para frente y dice, no, estoy de acuerdo con la Expo, ¿no? Y no es que seas traidor, es que simplemente hay cosas que no deben de ser como se están armando de afuera, ¿no? O como es el proyecto a gran escala. Que por cierto, un proyecto de 17 mil millones de dólares, cuando el mundo está padeciendo de tanta hambre y es un proyecto precisamente para que venga gente a nada, a jugar, a descansar y a esto. Yo creo que le viene bien a los psicólogos, ¿no? Porque se aumentaría un poco lo que es los ludópatas y todo este tipo de enfermedades. Yo creo que los psicólogos son los que van a salir beneficiados si arman este proyecto. Vamos a aprovechar también para preguntarle a Soila, ¿o qué? Que que es la mamá de Roberto, que también has venido desde Nicaragua, ¿no? Hace poquito, ¿no? Sí, hace 6 meses. Hace 6 meses. Y bueno, antes Sheila nos estaba comentando la labor que estáis desarrollando pues algunas organizaciones, sobre todo de mujeres, ¿no? Del ámbito cristiano, ¿no? Cristiano de base, en algunas prisiones, ¿no? De ciudades nicaragüenses. ¿Nos podrías contar un poquito qué es lo que hacéis? Bueno, logrando la oportunidad que estoy aquí, he querido que, por medio de amistades, que se den cuenta la situación de que están pasando los reos en Nicaragua, como en otras partes de Centroamérica, países pobres, donde es inhumano, la comida pues es demasiado mala, poca, porque dan, creo que es un córdoba por día para cada prisionero, que un córdoba no son ni, creo que, ni 3 céntimos, algo así. Y entonces nos hemos juntado un grupo de 7 personas para hacer actividades y salir a pedir a la calle. Salimos 2 personas a la calle a pedir para recoger fondos y llevar una comida cada 3 meses. Una comida que cuando se lleva esa comida los presos se alegran, porque no es comparado con lo que se le da, lo que se le da en el día. En un tiempo de comida, creo que el sistema penitenciario se lo viene dando tal vez en 2 semanas. Imagino que el sistema penitenciario nicaragüense pues no distará demasiado el que podemos tener aquí, ¿no? Que ahí se está castigando pues sobre todo al pobre, ¿no? Al que comete pequeños delitos, de robos, de agresiones, y los tienen ahí por tiempos y tiempos, ¿no? Exacto, hay veces que encarcelan a las personas injustamente, inocentemente. Y vemos que para que un prisionero pueda salir tiene que pagar una cantidad bastante, el cual no la tiene. Y fijándome yo que los prisioneros de aquí, le contaba a Sheila, de que los prisioneros de aquí comen como un rey, porque allá es difícil. Es difícil y son solo en la cárcel que nosotros visitamos, que es en el departamento de Estelí, hay alrededor de 800, son 700, 720 y algo de internos y 95 funcionarios que son los que los cuidan. Entonces nosotros hemos decidido no llevar directamente la comida en crudo o cocinada para que ellos la repartan, sino que nosotros mismas la hacemos. Y personalmente pasamos por cada uno de los prisioneros para entregárselo. Para que les llegue, ¿no? Para que les llegue directamente. Porque esa es la misión de nosotros, darle de comer y ver que ellos sean quien... Si hacemos un sacrificio, es para que ellos lo reciban. Entonces, hacemos un poco más de 800 servicios de comida. Y le damos a los funcionarios porque... Nosotros necesitamos estar bien con esa gente para que nos den directamente entregarles a cada uno de los prisioneros la comida. Joder, o sea, que vamos a lo más básico, que es la alimentación, ¿no? O sea, es... ya ni hablar de otras cosas. No. De otros derechos humanos dentro de las prisiones, ¿no? Imagino. Sí, es difícil, bastante difícil. A veces cuando uno llega a dejarle la comida, ellos quieren que nosotros lleguemos por lo menos una vez al mes. Pero eso es difícil, porque salimos a pedir a la calle, lo cual con dificultad recogemos 1000 córdobas, creo que andan por 60 euros. Si recogemos esa cantidad, tenemos que hacer kermés, que es, nos reunimos varias para hacer comidas y venderlas a la comunidad, a la gente que va pasando. Y eso se llama kermés. Sí, hay un grupo de Madrid que se llama kermés. Ahora acabo de saber por qué. Sí, nosotros hacemos esa kermés, que hacemos comida de diferentes platos, el cual cada una lo está vendiendo, se saca la cantidad que se ha hecho y se saca la ganancia, y de esa ganancia nosotros también hacemos rifas. La cosa es recoger el dinero para hacer esa comida. Isolda, escuchando a tu hijo Roberto antes todo lo que estaba comentando en un discurso que evidentemente en nuestro programa en realidad lo compartimos, ¿no? Que es el discurso anticapitalista, ¿no? De pues eso, recuperar la historia, nuestra propia historia y demás. Tú que trabajas en un ámbito cristiano, que a veces todavía hay gente que piensa que tiene que estar reñido con el anticapitalismo, con la transformación social, ¿secundas las palabras de tu hijo? Bueno, yo creo que pensamos diferentes, pero vamos siempre a lo mismo. Si él piensa de una manera anticristiana, diríamos, yo muy cristianamente, digo que vamos al mismo punto. Porque los dos luchamos por las injusticias, los dos luchamos por ver que el que no tiene, tenga. Aunque yo no tenga que dar, pero busco la manera de solucionar problemas a otro. ¿Sabes? Oye, Roberto, ahora que veo tus libros y demás, ¿que los vendes o vas a hacer alguna exposición o...? Pues no tengo pensado exposiciones. La verdad es que a través de gente, a través de amigos, se ha venido haciendo como una especie de red, ¿no? Un poco por la situación también. Tengo muchas amistades en Barcelona a través de años, ¿no? Que se ha venido cultivando cuando nos hemos encontrado en las diferentes actividades, te decía, movimientos sociales y todo esto, ¿no? Entonces, pues toda esta gente ha estado conmigo y bueno, a través de ahí se ha venido armando esta especie de solidaridad y bueno, es a través de cómo se venden los cuadros, ¿no? Hay un blog en internet que funciona de maravilla, es un medio del imperio, pero que es un medio que también nosotros podemos usar. Entonces me da risa cuando digo que tengo esta oportunidad de poder que otra persona los vea, los cuadros, y cuando digo dónde están, ¿no? Porque pareciera que fuera algo contradictorio, pero no, porque a estas alturas creo que en realidad debemos de utilizar, ¿no?, las herramientas que cada quien considere adecuado para poder salir adelante, ¿no? El blog, cuando lo hicimos con el propósito de que los cuadros tuvieran un fin, ¿no?, el fin de divulgación y esto, para que la gente viera de que hay otro tipo de expresión, no el arte elitista, porque la realidad que por muy bien que pinte o muy mal que pinte, pues yo creo que nunca llegaré a pensar como piensa un artista que bueno, que tiene su mérito y todo, pero que a mi punto de vista pues busca lo más fácil, ¿no? Y lo más fácil es irte a esto, ¿no?, a la creación de arte elitista, ¿no? Y para nosotros no es esa la intención. Como te dije, durante mucho tiempo he trabajado con gente que me ha dado la oportunidad de salir adelante a través de este tipo de colaboración. En nuestros inicios, los cuadros nunca le hemos puesto precio, porque consideramos que no tienen, como los murales no tienen precio tampoco. Y entonces, pues, como decía anteriormente, la gente es la que ha venido poniéndoles precios y vendiéndolos. O sea, que no ha sido un trabajo, no me ha costado. Lo que te quiero decir es eso, ¿no? Que no me ha costado absolutamente nada, ni promoción, ni nada, ¿no? Sino que dinos, ¿cuál es la dirección del blog? Es robertoloaiziga, robertoloaiziga, blogspot.com. Sí, espera, que ya te digo yo que el nuestro también es blogspot. Es robertoloaiziga.blogspot.com. Sí, sí, ahí la tienes. Porque esta entrevista también se va a poder escuchar en saludamoresrebeldía.blogspot.com. Que compartimos servidor capitalista. Que para acabar, que mandéis un saludo a la gente que nos está escuchando de Radio Topo, decirle lo que queráis. No, por supuesto, ¿no? Por supuesto que la gente que tiene la oportunidad de escucharnos y que también tiene la oportunidad de expresarse en este tipo de medios, pues no solo un saludo, ¿no? Sino un saludo fraterno, un saludo revolucionario, un saludo solidario y como le queramos llamar, ¿no? A lo que significa realmente acercarse a un público que tiene capacidad de escuchar y capacidad de interpretar, ¿no? Que eso es lo más importante. Y yo creo que al escuchar este tipo de medios es a la gente que va dirigido, ¿no? A la gente que tiene esa capacidad que lamentablemente no todo el mundo la tiene, pues si no estuviéramos en otras situaciones y estuviéramos con otras oportunidades. Y por tu parte, Soledad, ¿le quieres mandar un saludo a la gente de Radio Topo, de La Enredadera, que nos está escuchando? Sí, le doy un cariñoso saludo a todos y logro la oportunidad también para pedir un SOS a todas esas personas de buen corazón para que nos ayuden con esa comida que le hacemos a los internos, ya que hemos tenido la oportunidad de encontrar a este grupo de personas que han hecho esta organización de ASAPA, para que ellos, pues, nos, por medio de sus trabajos, de su lucha, nos ayuden a solidarizarse con nosotros. Y la persona que tenga esa conciencia humanitaria podía convocarse con la compañera Seila o con las personas que integran esa organización para que nos ayuden, porque estamos en una situación bastante difícil. A veces cuando nosotros llevamos esa comida tenemos que prestar porque nos gustamos, y cuando queremos llevar la otra todavía no hemos terminado de cancelar lo que hemos sacado. Entonces, bueno, yo les doy un saludo fraterno y pidiéndoles también su colaboración. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos, a Roberto y a Soila, pues que hayamos estado aquí charlando en su propia casa, ¿no? Un placer. Bueno, gracias a ustedes.